que yo me pelaba. Mientras que yo me pelaba, el otro día lo del dorado, le dije, me aconsejara un buen seguro y que sea bañado. Un janeiro pelirrojo te hace un seguro en el ambigú. El seguro la estrella está ruano, el tío va siempre muy bien peinado, la raya al lado desde que nació, que lo de Mafre hoy lo lleva un tal Juan Puerto. Que peina canas, no me diga que no es cierto. En los semáforos trabaja un tal Casiano, con seguro Dalian y se echa gomina con las dos manos. Y que tendrán que ver los pelos en un contrato. O no me pregunta a mí y compáralo en el rastreato. Éramos glóbulos blancos y ahora somos todos colorados. Será por el vino tinto que hemos tomado. La réplica de la copa. La réplica de la copa que ganó España en los mundiales. La han traído a lo justo para cantarle estos carnavales. Hasta lo de Robustiano llegó la cola, dijo el pendón, que custodiándola estaba Juan Moreno, un policía que es de los buenos para correr detrás de un ladrón. El que triunfó y fue astuto como un felino, echando fotos, ahí estaba el Avelino. Es un regalo que este pueblo merecía, yo la vi muy pequeña, al menos eso me parecía. Te digo que la copa es una porquería. He visto anillos más grandes en los dedos de Pavía. Éramos glóbulos blancos y ahora somos todos colorados. Será por el vino tinto que hemos tomado. Ahora se ha puesto de moda. De moda cantan los cuplés interactivos. Nosotros vamos a intentarlo, así que venga a cantar conmigo. Cuando yo me quede callado, pues tú lo intentas determinar. Siempre se tiene que respetar la rima. Vamos a ver cómo lo finaliza, si no esto puede acabar mal. Fatal. Vale. Venga. Siempre se tiene que respetar la rima, vamos a ver cómo lo finaliza, si no esto puede acabar. ¡Fatal! Lo va cogiendo, se ve que eres un tío listo, aunque parezca que te has caído de un quito. Este cumple te está quedando que te caga, lo de los calzoncillos le van ganando a la de la braga. Hemos acabado sin decir ni palabrota. Ahora me hace el favor y colócame bien esta pelota. ¡No! ¡Esta! Era. ¿Cómo ves? Este año voy de glóbulo rojo. ¿Cómo ves? Los zapatos son de segunda mano. ¿Cómo ves? Las bolas son del parque de Mola. Y que al pico de los camarones el canasto le he robado. La cosa de presupuesto está muy mala, mala, mala, mala, mala. Yeah. Este es mejor. Yeah.